porque solo quiero para ti, mujer brillante, lo más bonito. Rafael Miranda, que Dios te bendiga en las Marías. Esa dicha y la felicidad que quiere tu padre para ti, porque tú naciste para mí, que viva la vida y la verdad, porque tú naciste para mí, que viva la vida y la verdad. Para Enono Polo y Rafael González en los volcanes.